antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de La Viuda Negra. Luego de meses de espera, por fin fue publicado el esperado avance de uno de los superhéroes más aclamados por todos los fans, personificado por Scarlett Johansson. Esta película marcará el inicio de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Se estrenará el próximo 1 de mayo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.